Ahí estaba Air Mar du Japón, era lo que escuchábamos recién, electrónica suave, para comenzar este segundo bloque de Radio City. Que es bastante poco importante respecto a lo que vamos a comentar, pero sin duda curioso, y muchos fans de estas estrellas de cine seguramente van a querer tomar notas de lo que vamos a comentar para saber qué hacer o qué no, en realidad, qué no hacer. Si algún día se encuentran con sus estrellas famosas, sus estrellas favoritas. Que hay una posibilidad de 0-1-1-1-1 en un millón. 0-0-0-0-1-1-1. Pero curiosamente siempre hay uno en un carrete que dice que se encontró con uno de estos. O que alguna vez viajó a no sé dónde y que usó la misma taza del baño que tal persona. Ay, qué interesante. Nunca falta el pelmazo. Pero, gente, estrellas como Johnny Depp, Daniel Radcliffe, o sea, el Harry Potter, este cabre chico, los lentes y todo el cuento. ¿Mm? Scarlett Johansson, minuto de silencio. O Brad Pitt, no se libran de tener temores, como todos nosotros que le tenemos miedo a la suegra, le tenemos miedo a, no sé, quedarnos en pelota en un discurso público, o tenemos miedo y andamos constantemente tocándonos el cierre para cerciorarnos de que no lo tenemos abajo, o bueno, muchos miedos más. Los cuales se pueden conocer como fobias, si exacto, se emplea al término más psicótico del cuento. Pero estos compadres ahí tienen sus fobias personales, que son desde las más comunes hasta las más idiotas o más curiosas o más estrafalarias, se puede decir también, Pato. Bueno, sí, cada cierto tiempo ustedes saben, la prensa, digamos, especializada, entre comillas, le da por sacar a la luz ciertas, digamos, cosillas desconocidas, quizás, de la gente del espectáculo. Y es así como se ha filtrado a internet una lista con las fobias de muchos famosos, entre ellos, tal como mencionaba Javier, Johnny Depp, por ejemplo, también la preciosa Scarlett Johansson, entre otros tantos. Así que vamos a pasar a dar cuenta de algunas de las fobias que tienen personajes insignes del mundo del cine especialmente. O sea, y obviamente vamos a dejar para el final el hombre que ya es una fobia andante, que es Woody Allen. Que deja a Monk, deja al detective a Monk, pero como... claro, lo deja en nada. Bueno, ¿por qué nos vamos con Keanu Reeves primero? Keanu Reeves, ustedes saben, protagonista de Drácula, Neo en la Matrix... Y Punto de Quiebre, y muchas películas donde el compadre actúa exactamente igual. Exactamente igual de pésimo. Igual de mal. Es como el Gonzalo Valenzuela, compadre. Es como... Gonzalo Valenzuela que tiene la misma cara para llorar, para estar feliz, para enojarse con alguien. Es lo mismo. Es el Cristian de la Fuente canadiense, Keanu Reeves. Sí, pero bueno, él en Dueños de la Calle, ¿te acuerdas de esa película? Sí, por supuesto. Es la película, bien. Él hace de un valiente agente de la ley. No titubean en enfrentarse a sus oponentes rudamente, porque, compadre, trata de ser rudo aunque no le sale mucho. Sean delincuentes o corruptos policías. Pero, en realidad, ¿a quién le tiene miedo Keanu Reeves? Dicen que le tiene miedo a la oscuridad. Yep, a la oscuridad en un cuarto oscuro lo pasaría muy mal. Le da chusto. Le da chusto a la oscuridad, po. Claro. Mala la cosa. Mala, pero es rudo. O sea, es súper rudo. Duerme con la luz prendida este muchacho. Súper rudo. Ideal para tenerlo en... No sé, po. Y ya. En fin. Y Matthew McConaughey, que ustedes lo claro, han visto en muchas películas. Él con su acento tejano y siempre con tan rudo él con la bandera y del sur y todo el cuento. Casi yo creo que el Matthew McConaughey debe tener el auto de los Duke de Hazard. Claro, el General Lee. Sí, pero él está en cartelera con una película en que anda buscando oro ahí en alta mar. Pero este compadre, si estuviera en tierra firme, ¿a qué le tendría miedo? A las puertas giratorias. Él nunca podría entrar a un banco tranquilo. ¿Cómo le voy a tener miedo a las puertas giratorias? No, ¿qué sea... fobia es esa? ¿Tiene algún nombre? No, pero bueno, fobias que todo el mundo tiene. Pero escucha, Harry Potter tiene pánico de modo curioso porque... Nos referimos a Radcliffe. Aparte del miedo a los payasos, que eso es muy compartido por todos. Es común, hay mucha gente. Yo conozco a bastante gente que tiene miedo a los payasos. Especialmente mucha gente que a muy temprana edad vio la película It, el payaso asesino, y que desde ahí que raya la papa con los payasos. También le tiene miedo Johnny Depp a los payasos. Yeah. De hecho, Johnny Depp también le tiene miedo a las alturas. Lo cual es bastante curioso porque su personaje Jack Sparrow, claro, siempre andaba trepado a los mástiles de los barcos y cuestiones raras, saltando de un lado para otro. Claro que el compadre es súper valiente. Bueno, es que con la plata que le pagaron se le tiene que olvidar el miedo un poco. En todo caso, un temor bastante corriente es la agorafobia. La agorafobia, sí. Sí. El salir solo a la calle no le gusta mucho a Kim Basinger. Ella, bueno, no lo dejaría solo en ninguna parte en todo caso. Bueno, en realidad. Daryl Hannah también y Lars von Trier padecen de claustrofobia. Que también es un miedo bastante corriente. Pero una, esa es una de las fobias más atroces, porque ahí hay ataques de pánico seguro. O sea, hasta en un ascensor. Esas cuestiones son cuáticas, son complicadas, porque si a ti te pillan en un mal momento y estáis. No tenéis gente que te ayude, ni no, mucho menos. Quedáis mal. No, yo conozco gente con claustrofobia. Quedáis mal, mal, mal. Les da el ataque de pánico, pero en tres tiempos. Bueno, Sarah Michelle Gellar tiene miedo a volar. Además, le tiene miedo a los cementerios. Yo creo que un miedo adquirido. A pesar de que hacía Buffy. Yo creo que ese miedo adquirido se después de tirar a la pobre Sarah Michelle Gellar, pobrecita ella, tan indefensa, que tan, te reventaba tan, el. Sobre todo tan fea. Te reventaba el trasero a patadas si eras un demonio y si no te trataba con manito de gato. Sí, creo. Miedo a los cementerios. Claro. Penélope Cruz, Jennifer Aniston, Bruce Willis o Sylvester Stallone, todo miedo a volar. Siendo que Bruce Willis fue el duro de matar, que claro, el duro de matar 2 andaba trepado arriba de las alas de los aviones. Duro de matar, compadre. Y en duro de matar 1 andaba en la azotea de un edificio y colgando y trepándose con una, con un cinturón. Pero ese era el doble de riesgo. Pero bueno, pero vámonos de cabeza a Woody Allen, que es ya el récord Guinness de las fobias. Sí, porque Woody Allen las tiene todas, compadre. Actor, director, escritor, bueno, las tiene todas. Escucha solamente, artística. Insectos, perros, multitudes, claustrofobia, colores brillantes, luz del sol, habitaciones estrechas. Además de ser un hipocondríaco irremediable. Sí, porque hipocondríaco. Él de hecho se toma la temperatura cada hora y tiene un asistente en toda película que está controlando sus signos vitales. Bueno, Stanley Kubrick también le tenía miedo a volar, a una guerra nuclear o a la necesidad de controlar absolutamente cada uno de los detalles de las películas, o si no, se les iba en banda. Sí, Kubrick era absolutamente maniático con respecto al control. Y Nicole Kidman le tiene miedo a las mariposas. Y Orlando Bloom, el otro rudo de Piratas del Caribe, le tiene miedo a los cerdos. Ay, qué interesante. ¿Tú tienes alguna fobia? Yo no, en realidad la fobia adquirida es con el tiempo, como fobia a los médicos, fobia a... no sé, fobia a cosas y usted, señor DJ, ¿le tiene fobia al jabón? Al jabón, ya. No, ¿aquí era? Sí. No, yo creo que... Mira, últimamente creo un poco controlado, pero sí, yo creo que en alguna época sufrí firme agorafobia. Ahora como que la controlaba un poco, pero yo tuve creo que realmente todavía como que vuelve. Yo creo que tuve problemas años atrás con la claustrofobia, pero yo creo que por un episodio en que me quedé encerrado en una cuestión por mucho tiempo. ¿Y en qué te habrías quedado encerrado? No sé, pero no ¿Y tenía con, ¿y con quién? No tenía nada que ver con Buffalo Bill, ¿eh? No, ya, perfecto. ¿Nos vamos con música? Vamos a ir con música. Esta es la versión original, no la versión que salió después en otro álbum de La Ley. Vamos a escuchar la versión de 1989, ¿cierto? Cuando era una banda Nobel, cuando recién se había ido la vocalista original, que era la Cheer Blue, y había entrado Beto Cuevas. Aquí está La Ley, Desiertos. Yeah. Estamos prácticamente terminando esta primera hora de programa, así que lo vamos a hacer bastante shorty en esta parte y vamos a ir inmediatamente con una noticia que viene, como dijimos al principio. Ah, no, de veras que en el otro bloque vamos a tirar esto. No, ahora nos vamos a ir con una noticia que quizás podría afectar tu convivencia con tus vecinos, si es que no te llevas muy bien con ellos, porque de repente los vecinos, cuando hay mala onda, pueden llegar a hacer cosas bastante extrafalarias, como lo que le pasó a este señor, cuya noticia empieza, digamos, inmediatamente a dar cuenta a Javier. Como diría Rigoberto Pearson Casanga, ¿a quién no le ha pasado? Claro. Porque cuando cierto personaje, digamos Lalo Landa, no sé, volvió de vacaciones, se encontró con que su vecino le había desmantelado la casa y la vendió ladrillo por ladrillo. Yuri Konstantinov, un ruso de 50 añitos, volvió de sus vacaciones y se encontró con una sorpresita. Su casa de la región de Astrakhan había desaparecido hasta el nivel de los cimientos. O sea, rígido. O sea, se lo sentaron absolutamente. Claro, al parecer un vecino de Yuri aprovechó que la vivienda estaba desocupada para vender los ladrillos, ventanas, puertas, tuberías, lavabos, taza del water, etc. ¿Le dejó algo? No, hasta que no quedó nada sobre el nivel del suelo. Nada. El viejo se llevó hasta los cimientos. Metió hasta los cimientos. La policía ya identificó al espontáneo vendedor de la mercancía, de los materiales de segunda mano, pero se desconoce el destino de los mismos, como si también el dinero, o el crédito, o el rédito, o el beneficio, o en realidad La plata, chanchada realizada. Un vocero de la policía de la región dijo que un vecino decide hacerse cargo de una casa desocupada y la desmantela pedazo por pedazo para vender los materiales de la construcción, y no es la primera vez que ocurre. En ciertas áreas alejadas es hasta una costumbre considerada normal. Ah, súper. O sea que si tú te vas, no importa que te vendan tu casa. O sea, ¿te imaginaste de vacaciones, llegás y no pilláis tu casa? ¿Te la vendieron? O sea, lo mínimo que me necesita es pescar el tipo, darle una pateadura, pero no sé, pues. Esperamos no haberle dado ideas de repente a más de alguien en este programa, en el sentido de que si no tienen una muy buena relación con un vecino, así. O por último, si ya saben, llegan a su casa y no pillan ni las ventanas, ya podrían saber o tener un presumible culpable o un imputado. ¿Qué malos vecinos has tenido tú, Pato? ¿Te ha tocado tener malos vecinos? No recuerdo específicamente, así como nada. No, yo tampoco. Lo más que, bueno, un vecino que yo tuve, un conocido abogado de la ciudad, cuyo nombre no mencionaré, pero... ¿Ese que estabas pelando anoche? Ese mismo. ahí no se te olvidó ni el nombre. Yo tenía una mascota que era un conejito, se llamaba Motita. ¿Ya? Y era grande, lo cuidábamos, le peinábamos el pelaje y todo, y se lo comió medio sábado, viejo. ¿Se comió tu conejo? ¿Cómo se comió tu conejo? No sé, invitó a un nuevo amigote y de repente estaban comiendo conejo. Mi conejo justo había desaparecido el mismo día, se notaba, había un hoyito que pasaba para la casa al lado. En fin, cosas que pasan. Flor de abogado, seguramente aplicó el código, o sea, uno de esos artículos añejazos del Código Civil que dice que el animal bravío que se sale. Claro, y obviamente con la jueza de Futurama, voy a permitir eso. Claro, voy a permitir eso. Bueno, pero ya nos vamos con música. Siendo un humilde pollo espacial. Todo eso. En realidad, pero eso, no sé si es un mal vecino solamente, pero eso es ser fresco. Eso es ser fresco, eso es ser glotón, eso es ser... Mala leche. Cara de as, entre varias otras cosas. Bueno, vamos a ir con música. Vamos a ir con Take Me Out y Franz Ferdinand.